La crisis económica mundial sigue acaparando los miedos de los ciudadanos. En nuestro país esta semana ha sido más tranquila. Los organismos y recortes han merecido el aplauso internacional escenificado el pasado viernes tras la comparecencia en España del presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que aseguró que nuestro país ha sentado las bases para dos décadas de crecimiento y que el estado de las cuentas públicas en relación a la deuda y el déficit es bueno, incluso mejor que en otros países europeos. El giro de las apreciaciones de los líderes económicos mundiales tiene una razón de ser más allá del giro en las políticas económicas internas. Hoy ofrecemos aquí nuevos apuntes en clave de actualidad que quizá nos ayuden a entender las cosas. La cara B. Hay solo una dirección para salir de la crisis económica. Es el camino indicado por las grandes instituciones mundiales que rigen las finanzas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Organización Mundial de Comercio. Ese camino tiene varias premisas, pero fundamentalmente una: recortar el déficit con medidas de austeridad. La impresión es que todas las políticas económicas que estén en ese camino serán bienvenidas por esas instituciones y por ese ente denominado los mercados. Jacques Sapir es el jefe de estudios de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. En su ensayo Economistas contra la Democracia, critica el dominio de un pensamiento único en las políticas económicas. Señala cómo se ha convertido a los gobernantes, que esa dirección es la única válida, y de cómo se les educa por parte del gran capital y de sus regentes en que es necesario preparar a los ciudadanos para hacerles sentir que las medidas son necesarias para su bien, idea que se fortalecerá a partir del apoyo que esas instituciones harán público. En su trabajo, este economista decía lo siguiente: la política económica puesta en práctica en nombre de los cánones de la economía dominante resulta tan tozuda como estéril. Se obstina en sus errores y no aporta ninguna solución. Las voces discordantes suelen acallarse con un revés de mano y con la fácil acusación de nostalgia del pasado con la que se fustiga a los críticos. Lo llamativo es que estas afirmaciones son de 2004, mucho antes de la actual crisis, pero las escribió en su análisis de las crisis económicas de comienzos de los años 90 del siglo XX, que se cebaron especialmente en países como Rusia o Argentina. En su estudio critica que las causantes de aquellas crisis fueron las políticas económicas dominantes tras el consenso de Washington, que prima la liberalización y la globalización económica, así como la cesión del poder a las instituciones financieras y los mercados. Su lamento se basa en que tras la crisis de hace 15 años no se modificó ese sistema, sino que se profundizó en él, y auguraba que crisis venideras serán una réplica de aquella. Por eso, por su carácter casi profético, tienen especial relevancia sus palabras. Todavía no había llegado la crisis actual cuando escribió aquello. Analizaba la anterior, lo hacía, como señalaba ahora mismo, a partir del caso de Argentina y Rusia. Así pues, leamos lo que dice a este respecto. Argentina sucumbió por medio y por culpa de una institución económica concreta, el Consejo Monetario. Los dirigentes argentinos se aferraron a él durante 10 años con el beneplácito de todas las organizaciones internacionales, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, que alabaron los recortes. Esa política impide toda flexibilidad frente a los envites externos. ¿Qué país puede pretender que su economía no tendrá que enfrentarse a un golpe exterior? En los periódicos pudo leerse que la crisis se debía a la ausencia de reformas, una ironía siniestra, pues siguiendo los consejos de los economistas liberales, los argentinos lo privatizaron todo y más. Pero todos esos señores siguieron gritando: más recortes, no son suficientes todavía. Esos señores son los últimos que pueden exigir una política de austeridad. Riders on the storm. Riders on the storm. Como se puede ver, esa afirmación puede extenderse sin problemas a cualquiera de los países, casi todos en Europa e incluso España, a los que se ha exigido en estos tiempos que se tomen esas medidas. A este hecho hay que añadir que a nivel social las expresiones déficit y deuda tienen un impacto negativo muy destacado. Se han convertido en sinónimo de problema económico y a casi nadie se le permite decir lo contrario, como si hacerlo fuera un crimen contra la economía. This is the end, beautiful friend. This is the end. Una idea, deuda es dinero. Cuando un país necesita dinero, entonces se pone en los mercados bonos de deuda. Puede pensarse que siendo así, basta con poner mucha deuda, que al fin y al cabo es el dinero que va a circular en el país. Esos bonos de deuda son adquiridos por los inversores que recibirán en plazos con intereses el dinero que han comprado. Si se hace en exceso, los niveles de inflación pueden ser muy elevados y llevar a la quiebra, y además no permite especular en corto y medio plazo. Ahora, los gobiernos, tras acudir al rescate de las instituciones financieras que causaron el crack económico, vieron cómo aumentaba su déficit y, por tanto, se vieron obligados a compensar sus cuentas emitiendo deuda. Se sorprendería el oyente de la cantidad de economistas que no están de acuerdo con criminalizar el déficit. Algunos son de talla internacional, como el Nobel Paul Krugman o el mundialmente famoso James Galbraith. Para él, la fobia al déficit que predomina en Wall Street, en los economistas con poder político y en la opinión pública, es un peligro, ya que puede conducir a una gran depresión si antes no se corrige el engranaje del crédito privado. Según su teoría, la recuperación pasa por dos caminos: aumentar el déficit y conceder préstamos bancarios. No hacerlo así solo beneficia a los grandes capitales especulativos que ya se encargaron, añadimos, de convencer a la opinión pública de que son necesarios los recortes para limitar el déficit y de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, por lo cual es aconsejable limitar el crédito. Pero esas políticas acaban por favorecer la liberalización, el beneficio del rico frente al común mortal. Citamos a otro Nobel en economía, Joseph Stiglitz. Considera que esas políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y derivadas del consenso de Washington pueden ser inadecuadas. No solo eso, dice que incluso peligrosas. Sobre los profetas que urgen a recortar en déficit con medidas de recorte, Galbraith dice lo siguiente, es algo casi visionario. Estas personas son aquellas a las que les encanta la cantinela de decir que la seguridad social está en bancarrota, que el déficit público lo terminarán pagando nuestros nietos o que estamos endeudados hasta las orejas. Todas esas idioteces, añade Galbraith, no son más que parte de una de las mayores campañas de desinformación de todos los tiempos. Pero contradecir esta versión oficial de cómo deben ser las cosas genera ansiedad en la población, miedo al futuro, pero a la vez hace perder peso de decisión a los gobiernos frente a quienes manejan el capital. Y recuerda el economista que históricamente el crecimiento económico que repercute en los ciudadanos siempre ha estado asociado a periodos en los cuales los estados han presentado presupuestos deficitarios y han utilizado la deuda pública, que por sus características aumenta la liquidez de las empresas. Volvamos al ejemplo de las crisis de los años 90 del pasado siglo. Veamos cómo la historia se repite. Nos situamos en Rusia. Para hacer frente a aquella crisis, con el consenso del Fondo Monetario Internacional y su ardiente consejo, en Moscú los dirigentes se tuvieron que afrontar medidas de recorte para frenar el déficit. Entre otras cosas, para equilibrar la balanza, se emitió deuda. Lo hizo con los llamados bonos GKO, que estaban respaldados por los recursos energéticos rusos. Al ponerse en marcha esa deuda, los compradores de los bonos vieron cómo los intereses crecían en función de los rumores y malas noticias sobre la economía rusa. Para cada rublo que recibieron de Moscú, el Kremlin tuvo que devolver finalmente dos a consecuencia de esos rumores. Así, el ahorro favoreció la especulación. Esta medida, apoyada por las instituciones internacionales, se llevó a cabo con el asesoramiento de un banco, Goldman Sachs. Aquello provocó que sus beneficios fueran mayores, porque Goldman Sachs aseguró que con sus medidas se recuperaría pronto el país. No fue así. La recuperación tardó más en llegar y los ciudadanos vieron recortados sus beneficios sociales. Pero también hizo esa crisis y esas medidas que los intereses sobre la deuda beneficiaran a ese banco que fue el comprador de los bonos. Hoy, ese mismo banco, acusado de fraude, es del que han salido los economistas que han impuesto las medidas que deben tomar los estados. Los que niegan esas políticas están recluidos y sin voz, apenas se les escucha. La maquinaria puesta en marcha ha satanizado las expresiones déficit y deuda. Para Galbraith, la única reforma que de verdad puede solucionar la crisis sería la reforma del sistema financiero. De este modo, la emisión de deuda no podría estar sometida a los especuladores que juegan con los intereses, porque son los intereses, no la deuda, la que conlleva peligro. Y esos intereses generados por la especulación requieren del control de déficit, de modo que la deuda sea alta, aunque limitada. Finalicemos con lo que dice Galbraith, con una afirmación que nos obliga a pensar que hay detrás de la actual crisis. Dice así Galbraith: hasta que no se emprenda una reforma financiera, el déficit es la única manera de recuperar el crecimiento. Pero más allá de mis impresiones, es muy posible que la actual histeria imperante en relación al déficit no sea más que una cortina de humo para detener una reforma financiera. Y es que claro, si es sin esa reforma, la más necesaria y la única que nos implementa, tras recoger los beneficios de la crisis, volveremos a una era de tranquilidad que será necesaria para volver a generar otra nueva crisis que de nuevo vuelva a provocar la misma situación y los mismos beneficios que la actual. Situación y beneficios, eso sí, para unos pocos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.